ese lugar donde vos salís de la calle y te cruzás con vecinos, familia. Porque vine gente. Y porque tenés amigos. El barrio es sentirse querido. Colaborar los unos con los otros, porque este lugar es nuestro, es propio. El barrio para mí es... comunidad y organización. Es el sentir comunitario. Es el lugar de solidaridad, del crecer, de la infancia. Che barrio jae y pona. El barrio para mí es encuentro. Voces del barrio. Viernes por medio, 20 horas en la Che Barracas, FM 99.7. Escúchate. Escuchanos. ¿Qué es el barrio para vos? Mi vida. Buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos. Buenas otro noches. Viernes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Qué edición más del programa Voces del Barrio? Estamos acá. Muy bien acompañados. Muy bien acompañados. Somos una buena un costumbre. Bueno, hoy salió el sol. Quería comentarles eso, que estoy muy contenta. Pude sacar la ropa. Sí, todavía no pude lavar, pero en cualquier momento voy a tener que hacerlo porque ya como que no. Bueno, hoy estamos acá. Podemos... ¿Presentamos a nuestras invitadas? ¿Te parece? Sí, yo primero lo que haría es decir las vías de comunicación porque solemos saltearnos esta parte. Totalmente. Y hoy dijimos que no. Vamos. Bueno, la radio FM Che Barracas está en Callastá 3370. Nos pueden llamar al 4301-9917. Por Facebook también nos pueden buscar. Che Barracas. También en la Casa Cultural Andariega, así como suena. Lo buscan por Facebook. Y también pueden buscar Voces del Barrio 2124. Así es el enlace de Facebook. Y si no, quedó nuestro nombre viejo, Cultura Popular en Buenos Artes. También nos encuentran ahí, ya nos conocen, ya saben el problemita que hemos tenido porque siempre lo recordamos. Bueno, podemos ahora presentar a nuestras invitadas. Bueno, sí. Presentémosla. Estamos acá con... Estamos con Irma. Hola, buenas noches. Bueno. Una vecina más del barrio. Bien ahí, bien ahí. Estamos con Sabri. Hola, buenas noches. Y con Debbie. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Sí. Yo quiero decir algo primero. Tenemos a Noé del otro lado que nos está acompañando. Sí, totalmente. Así, está Cris también. Cris. Hoy no es la que nos va a decir, bueno, chicas, con la banda. Se les está terminando el tiempo, pasen al próximo tema porque no llegan como no suele pasar. Sí, como no suele pasar siempre. Bueno, habíamos invitado a Irma, que ya no es la primera vez que viene. Irma le encanta venir a la radio, lo sabemos. A mí me dijeron que va a empezar a ser una de las columnistas lo estamos tramitando ahí, ¿o no, Irmi? Obvio. Un poco más de información de feminismo y vamos con todo, Dios. Y ahí viene Naomi ahí, también. Hoy faltó Naomi, le mandamos un beso. No sé si nos está escuchando, pero le van a llegar los besos igual. Obvio. Bueno, Irmi, queríamos saber un poco más, saber en qué situación estaba el caso de Elida, qué ha pasado en el barrio. Bueno, para comentar un poco más acerca de lo que venía pasando con Elida, fue una de las... recordarla como un femicidio acá en el barrio que tuvo mucho impacto. Esto ocurrió en la plaza de San Blas, un poco más hacia adentro, y recordarla a ella porque era una vecina más del barrio. Siempre alguien trabajador, una trabajadora más de acá del barrio. No recordarla con esa situación de tristeza, sino como que se hizo justicia, porque la justicia tardó, pero gracias a las vecinas también que estuvieron por apoyando, vino la hija de Paraguay, la hija mayor, y los vecinos se fueron y se predispusieron para cuando fue los días de apoyo a ella y a la familia. Estuvieron ahí y el abogado que estuvo, caratuló el femicidio como algo de, no solo por vínculo, sino también de género, que es algo muy importante que se viene dando acá en el barrio para visibilizar los hechos de violencia que ha ocurrido y también para que No, ya no iba ese silencio de callarse, sino ahora estemos como más unidas y que nuestras voces se escuchen. Y la condena, sí recibió el tipo una condena perpetua, donde queríamos visibilizar el nombre del autor, pero debido a la familia no lo pudimos hacer, pero en su momento nosotras como promotoras de género íbamos a hacer un tipo escrache, porque me parece re importante, porque ella merece esa situación de empoderarse de acá, de hablar como vecina y de hablar también como parte de que nosotras somos promotoras de género, y más allá de eso, de visibilizar que hablando sí hay alguien a que te escucha y que sí se puede hacer justicia. Bueno, qué silencio. Bueno, nada, es como decís vos, que por ahí hay muchos casos que no se saben porque se callaron o quedó ahí en nada. Es muy importante esto que recuerdes, más que todo que comentes que la sentencia fue cadena perpetua y que se respete, que se contó con apoyo de los vecinos, que es lo más importante, y que no quede en un caso más. Que no sea una muerte, sino que se caratule como se tenía que caratular, un femicidio, y con todo lo que tiene que ser eso. Yo quería preguntarte, Irmi, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo se acciona frente a este tipo de casos en el barrio, digamos? Porque esto fue gracias a la movilización de un montón de personas, digamos. Sí, estuvieron al principio, hubo una compañera que fue la que acompañó, una promotora de género, que fue la que dio el aviso a Acceso a la Justicia, que está en atajo, y luego hubo un acompañamiento de un abogado, el cual también no dejó que pasara por medio de que solo se lo vinculara por ser la pareja nada más, sino se fuera caratulado por género, porque ella ya recibió previas golpizas y todas esas cosas, y fue a hacer una denuncia, o sea que ya había, el caso ya estaba en la justicia, y como que había personas que ya lo sabían y no, solo le dieron el botón antipánico, pero después como que no hubo un seguimiento, porque ella ya había sufrido bastante tiempo, venía sufriendo de violencia de género, pero no se llegó a, y en esos momentos, en esa instancia, no se llegó a darle las herramientas correspondientes, y cuando sucedió el hecho, y esta persona, es más, quería huir y ayudado por la familia, pero uh-huh. también ahí hubo parte de los vecinos donde ella tuvo el acompañamiento que correspondía, o sea, un acompañamiento de no el tipo no se fue del lugar, gracias a los vecinos que dijeron no, acá no te vas, sí, vamos a ir ante la justicia. Fue un apoyo en red también, quiero decir, a los vecinos, a la familia, y también que ahora ya la mayoría de las personas saben y comentan dónde pueden hacer, cuando sucede estos casos, dónde pueden ir y presentarse. A veces no hace falta hacer una denuncia, a veces solo con ir y comentar y estar informados también. Uh-huh. ¿Y cuál sería la función de ustedes como promotoras de género? Nosotros ahora estamos en un proyecto de visibilizar situaciones de violencia, pero haciendo el tipo de acompañamiento cuando si el caso se pone un poco más en extremo, lo mandamos a atajo, y de ahí hay una conexión en red que no solo lo acompañamos, sino que también tratamos de que la vecina tenga distintas opciones, o pueda ir a un juzgado, si está, primero saber si está de acuerdo en hacer o no la denuncia, y ver posibilidades también. Ahora estamos como que haciendo más en red, porque así las demás también se comunican, y las promotoras estamos en distintas partes de territorial del barrio, uh-huh. y nos comunicamos en red. Yo te quería hacer una consulta, para preguntarte más o menos. Mira, cuando pasa esto, que te dan el botón antipánico después de que hiciste varias denuncias y no la justicia no acude a un llamado del botón antipánico, ¿cómo se tendría que proceder? Porque hay varias, ¿no? Hay varios casos que yo sé y he escuchado que por ahí les han dado el botón antipánico y aún así fallecieron. No sé cómo se podría seguir. En el caso de Micaela, el abogado dijo que a veces, como él vino acá al barrio y vio la situación en el momento del femicidio que había ocurrido, hay muchas personas que hacen denuncias y no, el botón antipánico es como vos decís, en algunos lugares sí se los dan, pero en otros no, en otros dependiendo del caso y que sea caso extremo. Claro, pero para más accionar, allá de que te lo den, al accionarlo o al, qué sé yo, viendo que está tu agresor, vos accionás el botón antipánico y no hay una, la justicia no acude, o la policía no acude. ¿Cómo puede seguir esa persona, la compañera, que tiene miedo y tiene el botón antipánico y lo acciona? A eso voy, ¿cómo se podría seguir? Para visibilizar eso, hay que primero, estaban diciendo lugares públicos, como uh-huh. están los espacios más, están como la iglesia Cagupé, que es como un lugar más específico y más abierto para no exponer a ciertas situaciones de peligro, ni para la acompañante, ni para la persona que está sufriendo violencia de género. Igual ahora, hoy por hoy, hay una cierta comunicación que se está dando más rápida entre también las propias vecinas. Hay una organización más fuera y también ahora y por hoy vos podés llamar y a veces como que acuden más rápido. Antes esperaba mucho tiempo. De hecho, hace poco vinieron de la OBD y vino una persona para hacer, como vos decís, una tipo de encuesta. ¿Qué hacer cuando no funciona el botón antipánico? Estaban en la propuesta de sí mandar a cierta cantidad de personas acá y traerlos al barrio, en territorio, para ver cómo se puede canalizar mejor el problema. Perfecto. Bueno, con toda esta información que nos trajo Irmi, completo. Nos vamos a ir a un tema musical y vamos a seguir charlando. En la plaza, vos tenés idea de lo que es estar sin casa. Un macho violento que se apropia de tu vida. El dolor que late en la garganta todo el día. Hace pocas horas decidiste la partida. No das más de ganas de poder estar tranquila. Aunque te desgarres, sabes lo que vas a hacer. Cruzar la frontera con lo que traes encima. Grita a la gente que es indiferente. Afrodescendientes, nos organizamos, queremos hacerle frente a esa miserable forma de pasar los días. Si nos quieren bien sumisas, les daremos rebeldía. No mueve el desear, vos conjugalo como quieras. No hay con qué parar toda esta furia abortera. No vas a estar sola, venite con la manada. Paramos también por las que aún no salen de las casas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Como quieras, no hay con qué parar. con la manada. Paramos también por las que aún no salen de las casas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Y por último, queremos hacer sembrar la tierra, para eso estamos las gordas, marchen con nosotras. Bueno, regresamos acá, segundo bloque. Bueno, tenemos un temita, continuamos con cuestión de género también. ¿Y a quién tenemos hoy? ¿Y qué tenemos? Tenemos a Debbie. Hola, Debbie. Bueno, gracias por venir, Deb. No, nada. Tengo que comentar. Nada por acá. Nada por acá. Ay, por acá. Entró. Estaba cerquita, justo hablando también de esto. Nada. Queríamos consultar, queríamos saber qué es lo que va a pasar mañana en el barrio. Sí. Que nos cuentes. Bueno, mañana en la Plaza de San Blas va a haber un pañuelazo de las compañeras villeras. Esto surgió organizado por la red de mujeres que, a partir del caso de los casos de femicidio que hubo acá en el barrio, varias organizaciones del barrio se juntaron, bueno, para hablar, para resolver estos temas de género. Y bueno, uno de los temas que surgieron ahora en cuanto en relación al aborto, a la discusión sobre el aborto, las compañeras villeras nos damos cuenta de que no nuestra voz, o sea, no está en ningún lado, no está visibilizada la realidad de las compañeras villeras en relación a las que estamos a favor del aborto. En el Congreso solamente se escuchó a una compañera villera, pero que estaba en contra. Y bueno, la idea del pañuelazo de mañana es poder visibilizar eso. Bien, totalmente. Me gustaría también dar como un poquito un marco a esto, que no es casual, ¿no? Que no haya compañeras villeras en este debate, o por lo menos planteando una postura, su postura, ¿no? Estas uh-huh. compañeras. Hay una cuestión también, creo que la estuvimos hablando un poquito antes, y es en relación a esto de que estas compañeras, de que en sí el sistema lo que hace es empujar a el sistema capitalista y el patriarcado, son partes de la misma cara, ¿no? De una sí. moneda. Y sí, del otro, de la otra cara podemos decir que está el feminismo y está el socialismo también, ¿no? Lo que vemos también acá es que el sistema también castiga casualmente más aún a las compañeras de acá, ¿no? De la villa. Entonces vemos que es súper necesario. Sí, totalmente. Que estén, ¿no? Este tema, o sea, las toca directamente porque, bueno, son las compañeras que tienen menos acceso a la salud o a la salud pública, a la anticoncepción y a muchos derechos básicos como son el trabajo, la vivienda, bueno, la educación, la salud. Y son las compañeras donde directamente recae este tema del aborto, ¿no? Acá son muchos los casos en que de compañeras que mueren por aborto clandestino. Totalmente. Justamente, bueno, la discusión era que CIS estaba, se estaba escuchando las voces de compañeras, pero de compañeras o de mujeres de clase media que sí pueden pagar un aborto ilegal. Y bueno, nada, la discusión, o sea, siempre la discusión en realidad es aborto clandestino o aborto legal, pero bueno, desde muchas voces está corriendo como la discusión hacia aborto sí y aborto no. Y bueno, y eso es gran parte de lo que quieren denunciar las compañeras, ¿no? Que son como, bueno, las más afectadas porque no tienen acceso a la anticoncepción, son maltratadas institucionalmente, no, o sea, no tienen acceso a un protocolo que ya hay se está implementando un protocolo, pero que en realidad no ellas no acceden, no tienen acceso. Y algo que también las compañeras como que querían visibilizar es el discurso el discurso moralista, digamos, ¿no? Acá en el barrio tienen, y en todos los barrios vulnerables tienen mucho peso la voz de los curas, de la iglesia, de las religiones, porque son instituciones que suplementan, digo, o sea, de lo que el Estado no se hace cargo, como la educación, trabajo o muchas cuestiones. Es ahí donde están los curas acompañando a los vecinos, a las mujeres, pero también, por otro lado, o sea, están imponiendo como nada, su mirada sobre este tema y corriendo la discusión, ¿no? Que vuelvo a repetir, la discusión es aborto clandestino o aborto legal, y corren la discusión a aborto sí, aborto no. Y la realidad es que los abortos existieron siempre y van a seguir existiendo, y recaen sobre las mujeres. No recaen ni sobre los curas, ni sobre los hombres, ni nadie más que las mujeres. Totalmente. Por eso es re importante que estén estas compañeras y no como que salga la voz de una institución, en el caso de la iglesia, ¿no? Como a salir representando esta voz, ¿no? No, claramente. Es re importante. No, iba a decir que esta iniciativa también tiene que ver con lo que también Irma decía hace un rato. Las compañeras de las 21-24 se vienen organizando hace un montón, y nos venimos organizando también porque pasan un montón de cosas en el barrio que nos obligaron de algún modo a organizarnos, a juntarnos, a discutir todas las cosas que nos pasan. Cuando fue lo de Elida, inmediatamente salimos a la calle. Cuando fue lo de AID, inmediatamente salimos a la calle. Y me parece que esta idea de hacer el pañuelazo mañana también tiene que ver con eso, ¿no? Con saber que estamos organizadas, y cuando una compa tiró la propuesta, che, y si hacemos esto, no fue una locura, no fue algo que no se le había ocurrido a nadie, sino que tenía que ver con ese proceso de organización también, que me parece que está re bueno, y que también salía esto de que lo estamos haciendo en la 21-24, pero en cuántos más barrios seguramente que hay organizaciones de mujeres, sirve hacer ese tipo de actividades y visibilizarlo y acompañar todo lo que está sucediendo en el Congreso, que también es enorme, ¿no? Pero que no tiene por ahí la parte más específica de los territorios que nosotros sí podemos ver acá. Yo me quedé pensando en algo en relación a la pregunta que le hacía Carla a Irma sobre el caso de Elida. De qué pasa cuando apretás el botón de pánico y la justicia, o sea, no está, está ausente. Ahí estamos las compañeras, ahí estamos el resto de las mujeres, y digo, ahí estamos, que por un lado es buenísimo, o sea, es lo que, digo, nos está ayudando a nosotras como mujeres ante tantas violencias, desde muerte por abortos clandestinos, violencia de género, no sé, todo tipo de violencias que vivimos específicamente las mujeres, y que ahí estamos las mujeres haciendo eso que el Estado no está haciendo. O sea, nosotras nos estamos cuidando, al no tener acceso a la justicia, digo, vas, haces una denuncia por violencia de género, no te dan bola, o sea, sos doblemente maltratada, doblemente violada, doblemente ultrajada, y somos las mujeres las que también estamos usando como otras herramientas, como es la denuncia social, por ejemplo. O sea, digo, todo esto, lo que se logró con Elida, no fue porque hubo un abogado, o porque el Estado, o porque la justicia, es por la presión social que estamos metiendo las mujeres ante todo esto, ¿no? Hasta ante todas estas violencias. Y más allá de eso, también informándonos como vecinas, porque antes la información como que se quedaba ahí y nadie lo replicaba. Hoy por hoy hay muchas mujeres que replican, o sea que de la una a la otra pasa la información, no como antes. Antes era como se callaba y se cerraba. Claro, y aún así, para mí, falta como seguir trabajándolo, ¿no? Porque por ahí seguimos con ese sistema del patriarcado que algunas seguimos teniendo impuesto, que nos cuesta por ahí sacar esto, ¿entendés? Y está bueno que se venga trabajando así. Obviamente va a costar un montón porque es un trabajo que no es de un día para otro. Y Sí, bueno, uno de los objetivos del pañuelazo también es como la información a otras vecinas, ¿no? Porque, digo, o sea, pesa tanto este discurso moral y religioso del asesinato, de que esto, de aquello. Y la mayoría de las mujeres, o sea, no estamos totalmente informadas en qué consiste un aborto, en qué consiste tomar una pastilla misoprostol, cuáles son tus derechos como mujer, o en el acceso a la salud, o no sé, miles de cosas, o sea... Bueno, pero eso también es porque el gobierno... Hay una ley de educación sexual integral que está desde las escuelas hasta para que se lleve a las comunidades, a los barrios, que el gobierno no está haciendo valer, ¿entendés? La ley de educación sexual integral es hace un montón. Sí, y yo tengo una docente en el profesorado que es una licenciada que está con en educación sexual integral, que está en esta lucha. Que la ley está, la vienen peleando, supuestamente que está, no está, y es una lucha del día a día. Sí. Y yo creo que con esto, con esta ley del aborto que ahora están queriendo sacar, es como que esa ley de educación sexual integral también tiene que ir acompañando eso. Obvio, sí. Sí, que justamente por eso el reclamo empieza con educación sexual para poder decidir anticonceptivos y luego el aborto, ¿no? Porque, por supuesto, todos los debates como que recaen sobre el aborto y esa última decisión, pero en realidad antes que eso vienen un montón de otras cosas, políticas públicas para contener a estas mujeres, políticas públicas que garanticen la anticoncepción, que son todas las que no suceden, ¿no? Políticas de educación que permitan que lo podamos laburar desde las escuelas, desde los jardines, desde un montón de lugares, para no llegar a esas instancias, ¿no? Y más temprano hablábamos de los números de países donde ya se legalizó, que en realidad no es que crece sumamente la tasa de mujeres que van a abortar, van todas como locas corriendo a abortar, sino que lo que disminuye son las muertes de mujeres, lo que disminuye son casos donde no hay educación, ¿no? Como poder ver esa otra parte. Sí, tal cual. Y bueno, y para mí, o sea, yo quiero nombrar estas cosas como que son concretas y propias, digo, del barrio y por qué las mujeres villeras quieren... denunciar esto, que es que realmente, o sea, no hay acceso a la anticoncepción. O sea, vos vas a un CESAC y no hay turnos, no te dan turnos, no te dan anticonceptivos, no hay anticonceptivos. Si te vas a poner un DIU, tenés que volver dentro de 3 meses y te van a poner un chip, te dan turno. O sea, pasa mucho tiempo. Y en 3 meses, o sea... Pasan muchas cosas. Pasan un montón de cosas. O sea, en de acá a 3 meses puedes tener un embarazo de 3 meses y puedes tener 5 hijos y no tenés luz, no tenés agua potable, no tenés una vivienda digna, no tenés vacante en una escuela, en una misma escuela para tus 5 hijos. O sea, hay un montón de cosas y problemáticas involucradas que no están tenidas en cuenta. O sea, el foco está de la mano. Sí, el foco está puesto, o sea, porque es adrede por este sistema patriarcal y capitalista y machista, está puesto en aborto sí, aborto no, y esa no es la discusión. Es una cuestión de salud, o sea, es una cuestión de salud pública. Esa es la discusión y hay que volver ahí. Este gobierno lo planteó tan así como decís vos, aborto sí y aborto no, que por eso es que pasa esto de la postura, no, yo no estoy de acuerdo o yo sí estoy de acuerdo. Entonces, para mí falta esto, charlar más, el debatir más, el explicar, no es aborto sí, aborto no, sino bueno, es salud. Sí, es una cuestión de salud. Sí, eso, tal cual. Sí, no, obviamente, yo opino que hay que desmitificar y sacarse un poco lo que aparece en los medios, que es lo que nos imponen, obviamente. Nos imponen el pro vida, el... O sea, nos imponen todo eso para, o sea, obviamente... Nos roban palabras y un discurso importante que es... o sea, hay gente antiderechos que se llaman pro vida y, o sea, no, a las mujeres nos llaman asesinas porque abortamos y en realidad nosotras somos pro vida. O sea, nosotras no queremos morir más. Esa es la realidad. O sea, nosotras queremos vivir y queremos que... nuestros hijos vivan en condiciones dignas también, que ahí también está en discusión como el valor que tiene la vida, ¿no? Una vida digna que nos plantean, nos quieren imponer y ofrecer otra cosa que no es una vida, o sea. Y algo también que salía, digo, en estas reuniones cuando organizábamos el pañuelazo era como esta misma gente que tiene ese doble discurso moral que dice estás matando un feto, o sea, hay mucha gente del barrio que realmente dice, o sea, esa misma gente ve chicos en la calle que están en medios de, en el medio de charcos, porque en su casa no tienen las condiciones, digo, ni para los días de lluvia ni para cuando hace mucho calor, y no les importa, o sea, no les importan esos chicos. Entonces, ¿de qué tipo de vida estamos hablando? O lo que comentaban ayer, que es preferible encontrar fetos tirados en los tachos de basura cuando vos salís y encontrarte esos cuerpos de nenes tirados en cualquier lugar, a la hora que sea, vos salís como vecina y dice, no, ya hay un cuerpo nuevo tirado en tacho de basura, y vos como vecina pensás, ¿qué es peor a veces? Ver esos cuerpos tirados y de mujeres, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde está la persona que pasó esa situación? ¿Dónde está? Sí, ¿en dónde estaba supuestamente? Sí. ¿Y qué es de su vida? ¿Si tienen familia? ¿Si tiene otros chicos? Uh-huh. Y a veces van, o si no, las dejan en los hospitales y las abandonan ahí también, y no saben ni siquiera qué sucedió, y no hay un seguimiento de esa vecina, no hay un seguimiento de por qué lo hizo, y tal vez no es una persona grande, tal vez es una piba, y tal vez no tiene la circunstancia o el dinero que tiene para ir a un hospital, y termina en casa, y a veces han encontrado personas muertas en su domicilio. ¿Qué es lo que se quiere evitar? ¿Por qué morir en una situación de soledad, de abandono, si se supone que tiene que haber, no sé, políticas que te ayuden y que te cubra la salud? No, vos no podés estar en situación, ya sé que muchas jóvenes hoy por hoy, las pibas no quieren asistir a veces a algún centro de salud por el tema de, es muy rígido y muy endurecido las partes de que cuando vas y pedís salud reproductiva no recibís información, o sea, lo que hacen es como darte para volver dentro de una semana, 15 días y seguís sacando turno y seguís y no tenés una respuesta, no tenés concreta acceso. Y no tenés el acceso. Totalmente. Sí, ni hablar de decisión, ¿no? Un montón de veces. Totalmente. La decisión y el deseo de las mujeres, ¿no? Sí, me pasó, tengo que confesarles, cuando estuve más o menos investigando acá cosas como para aportar y demás, lo que es el feminismo, ¿no? Que me pareció como una lente nueva que aparece y que está aparece y ve a la sociedad y la cuestiona, todo lo que está planteado actualmente. Y es más, o sea, en estas cuestiones del aborto, aborto sí, aborto no, toma esto y lo transforma de una forma y lo potencia. Es como, para mí fue increíble empezar a leer cosas que realmente es interminable lo que puedes encontrar. Y otra cuestión que quería también comentarles es que esto de que creo que si esta voz llega a la sociedad, es como que es inevitable, me parece, que uno pueda coincidir con esto. Y está buenísimo. Me pareció bueno también la red de mujeres de la 21-24 que se vienen reuniendo. No sé si quieren comentar algo, pero buenísimo también, porque va en esto, va de la mano de esto, ¿no? De retransformar, ¿no? lo que somos en sociedad. Y por ahí recordar que mañana es que 15:30, ¿no? Mañana. Pañuelazo es 15:30, ahí en la placita frente al CESAC 35, donde también hicimos la asamblea que fue previa al 8 de marzo, que estuvo recontra copada, pues fueron muchísimas compañeras de distintas partes del barrio. La idea era como sostener el lugar para potenciarlo y para que mañana el pañuelazo se llene de compañeras y de pañuelos verdes. Sí, eso queríamos preguntarles. ¿Cómo se organiza la red de mujeres? ¿De qué trata? Un poco, que nos cuenten. Bueno, la red de mujeres, o sea, son varias organizaciones del barrio que, nada, o sea, concretamente se empezaron a reunir a partir de estos casos extremos de femicidio, como el de Elida, Aide, Micaela. Y nada, somos organizaciones diversas, muy diversas. Hay una comisión de derechos humanos, organizaciones muy afines, digo, a la Andariega, que nos veníamos juntando por ahí por, no sé, otras cuestiones, y nada, somos un grupo muy diverso de mujeres que nos juntamos más o menos cada una vez por mes, o en ocasiones especiales, diría, fechas como el 8 de marzo, el 3 de junio, ante este pañuelazo, y hacemos actividades en conjunto. Excelente. Se organizan. Sí, estamos organizadas. Buenísimo. Bueno. Terrible. muy buen bloque. Nos vamos a una tanda y volvemos.

del crecer, de la infancia. Che barrio jae ipona. El barrio para mí es encuentro. Voces del barrio. Viernes por medio, 20 horas en la Che Barracas, FM 99.7. Escúchate, escuchanos. ¿Qué es el barrio para vos? Mi vida. Regresamos. Acá estamos tercer de vuelta. Bloque. Estamos muy tranquilos. Sí, recontra. Falta la birra. Sí, siempre falta la birra. Sí, estamos muy tímidos. Sí. Uy, te le pegué una patada a la mesa, le pido disculpas. Bueno, Sabri, nos ahora vas acompaña. A tener que hablar vos. Está bien, sí. Lo sé. Nos está empujando Sabri. Pero... Está bien, Sabri. Me parece que Sabri nos copia el programa, ¿eh? No, nosotros no vamos. Sí, aguante Sabri. ¿Me tengo que presentar yo misma y contar yo de lo que voy a hablar? Sí, o... No. Si querés, Sabri. O cuéntanos. Estás ansiosa para... No, perdón. Vamos a la tanda y... Bueno, nada. Ahí ya se presentó Sabri. La idea era más o menos que nos comentes un poquito lo que pasó el domingo pasado, no, el anterior, ¿no? El 29. El 29, acá en el barrio. Bien, todos los 29 de abril desde hace varios años se viene haciendo un homenaje que es para recordar a los compañeros, a los tres compañeros y la compañera que desaparecieron en la última dictadura militar de acá de la Villa 21-24. A partir del laburo de fundamentalmente la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones, se viene recuperando la historia de esos compas. Y todos los 29, que es casualmente la fecha en la que los desaparecieron, se hace un homenaje, se los recuerda y se retoma un poco la lucha de estos compañeros que, nada, ahora cuando lo empecemos a charlar, es tremendo, pero uno y una siente que es la misma lucha que estamos dando nosotros todos los días, ¿no? Me parece que eso con los 30.000 desaparecidos y desaparecidas sucede, ¿no? Cuando uno escucha por qué militaban, por qué hacían lo que hacían, por qué, justamente por qué los terminan desapareciendo, tiene que ver con que querían construir un mundo mejor y nos vemos como reflejados y reflejadas en esas vidas, ¿no? Yo, Oski se reía que me lo estaba escribiendo, pero me parece que si hay algo importante en torno al reconocimiento de los desaparecidos y las desaparecidas, tienen que ver con nombrarlos, ¿no? Con poder recordar esos nombres y esas vidas para que no pasen desapercibidas y no pase justamente lo que los militares querían que pasara, que fueran desaparecidos, que fueran sin nombres, que fueran sin identidad. En nuestro caso, acá en la Villa 21-24, desaparecieron Teodoro Urunaga, Ricardo Gamarra Ortiz, Oscar Salazar y María Esther Peralta. Eran todos muy pibitos, muy pibitas, tenían 20, 20 y pico de años. Y estaban organizados, como les decía hace un rato, para modificar la realidad, para cambiar el mundo, en particular para cambiar la realidad de este barrio, ¿no? Muchos de nosotros ya lo sabemos porque lo caminamos y lo vivimos todos los días, que tiene un montón de cosas que todavía necesitan ser modificadas. El acceso a la vivienda digna, el acceso a tener agua potable, a tener electricidad y un montón de cosas. Y todas esas luchas vienen desde hace 42 años, que fueron las luchas de estos compañeros, ¿no? Hace 40 años este barrio era mucho más pequeño, pero tenía muchas complejidades muy parecidas a las que siguen existiendo. Y estos compañeros, una de sus principales reclamos y lo principal de las cosas que hacían tenía que ver con justamente mejorar las condiciones de vida de quienes estaban viviendo acá en la Villa 21-24. Cuando nos sentamos a charlar quizás con Doña Celia y con gente del barrio que tiene bastante juventud acumulada, para no decirle muchos años, nos cuentan esto, ¿no? Cómo el acceso a determinadas cosas que hoy tenemos en el barrio viene desde ese momento, viene gracias a estos compañeros y compañeras que dejaron hasta la vida, ¿no? Por poder dejar un espacio mejor a aquella gente que vivía y vive en este barrio. A mí lo que me... Siempre que leo esto me resulta sumamente intenso y emotivo poder saber eso, ¿no? Que la pelearon por este lugar y que en el laburo que hacen las organizaciones y que hacemos todos los días de nombrarlos, ¿no? Y de volver a traer esos nombres, es justamente para que no se olvide que mucho de lo que conseguimos es por ellos, ¿no? Y recién fuera de aire con Irma charlábamos de que hay un par de espacios del barrio que hoy día llevan sus nombres. ¿Pasajes? Sí, hay pasajes, hay pasillos, hay un montón de espacios que llevan sus nombres y que ojalá puedan ser cada vez más, sobre todo para que las generaciones futuras también entendamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran? ¿Por qué de pronto llevan esos nombres? Y eso, el día del homenaje, por ejemplo, yo llevé a una estudiante de mi escuela, porque lo habíamos laburado, lo laburamos todos los años en la escuela, y fue hermoso que pudiéramos compartir, ¿no? Desde qué hicimos en las aulas hacia afuera y poder charlarlo con las familias, con quienes estaban ahí. En el barrio aún viven familiares de estas cuatro personas, viven sus hijas, sus conocidos, sus hermanos, ¿no? Y es muy lindo que ellos también puedan ver que se siga recordando, ¿no? Y que se siga haciendo ese ejercicio de memoria colectiva desde las escuelas, desde las organizaciones, desde los distintos lugares, ¿no? ¿Y cómo hacen ese ejercicio de memoria colectiva en las escuelas? En particular en la escuela 12, que queda acá muy cerquita, desde hace tres años invitamos tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a familiares de los desaparecidos del barrio a que vengan a contarles justamente esta historia a los pibes, ¿no? Que no seamos siempre los maestros, las maestras los que contamos algo, sino que también puedan escuchar de primeras personas, ¿no? Desde las experiencias propias, lo que fue la vida de estos compañeros, de esta compañera, y poder recuperar, ¿no? De a poquito esa historia. Porque también lo que suele suceder con el laburo en torno a los y las desaparecidos, fueron 30.000 desaparecidos, fueron 30.000 historias, pero muchas veces quedan muy lejos esas historias, ¿no? Sobre todo para los pibes, ¿no? Que son pequeños y que quizás les es ya lejano de por sí en tiempo y en espacio, como, bueno, fueron desaparecidos, pero seguramente estaban en otro lado, ¿no? Y cuando ellos empiezan a darse cuenta que en realidad desaparecidos hubo en todos lados, e incluso hubo en su barrio, ¿no? Hay una frase que usaba una de las compañeras, no me acuerdo si era doña Celia incluso, que a los pibes, claro, les re llamó la atención, que fue, estas cuatro personas caminaban los mismos pasillos que caminan ustedes, ¿eh? O sea, peleaban por la misma cosa que pelean ustedes y reclamaban las mismas cosas que reclamamos nosotros cada vez que se nos inunda la casa, cada vez que el tendido eléctrico no funciona, cada vez que se nos corta la luz, ¿no? Y me parece que eso es tremendo para los pibes y las pibas, poder escucharlo, poder vivirlo desde las escuelas. Totalmente, sí, le llega de otra forma. Claro, de esta cuestión de cercanía, digamos, como que uno dice, bueno, caes en la cuenta de que caminaban por acá, como decís vos. Totalmente. Y hasta las personas que dan testimonio son como conocidas por ahí, la ven acá en el barrio y le cuentan esta historia y por ahí no tenían en cuenta la historia que tenía detrás y lo toman de otra forma, uh-huh. ¿No? Es un buen ejercicio. Sí, lo que sucede es que es historia muy reciente, ¿no? También nos sucede mismo a nosotros y a nosotras, a nuestras propias familias les toca de cerca porque es una historia de hace 40 años y que algún conocido tenemos, o que algún padre, algún tío, algún familiar la pasó, la vivió. Entonces es recuperar un poco de eso y traerlo al presente, ¿no? Y como decimos siempre en el aula, no es hacer el ejercicio de recordarlo y ya, y poner una fecha en el pizarrón y listo, sino entender lo que nos pasó para que nunca más vuelva a suceder, para que no se repita la misma historia que sabemos que fue terrible para nuestro país y para toda Latinoamérica, ¿no? Totalmente. Y además los reclamos son, como cuando lo empezaste a enumerar, son resimilares y son los que actualmente están en el barrio presentes, ¿no? Y además, que empecé a hacer como el ejercicio, como ponerme en su lugar, es decir, o sea, su vida terminó por esto, casualmente, por estar pidiendo estas cosas, ¿no? Los pibes son conscientes también de la situación en que están viviendo y esta injusticia que están. Entonces es como que explota su cabecita de alguna forma, ¿no? Y en el comunicado, se escribió como un documento desde la Comisión de Derechos Humanos y las distintas organizaciones que siempre organizamos el homenaje. Y nos sentamos a escribir ese comunicado con la muerte de Gilda muy reciente, ¿no? Gilda, nuestra compañera del barrio, que en una situación absoluta de vulnerabilidad absoluta, en donde, porque se inundó un pasillo, murió electrocutada por las condiciones en las que vivimos, y sentarnos a redactar eso y hablar de una historia de hace 40 años, pero que no es de hace 40 años, que es de todos los días, fue intenso, ¿no? Fue realmente darse cuenta que no estamos hablando de una historia pasada de que se terminó y que se resolvió. Estamos hablando de problemáticas que se siguen repitiendo, ¿no? Y lo importante de poder seguir reclamando por eso y que la lucha de los desaparecidos no fue en vano, ¿no? Que no quedó ahí. Totalmente, totalmente, sí. ¿Carly? ¿Querés preguntarle algo a Sabri? No, la verdad yo no, como saben, no soy de acá y es como escuchar todo esto y la verdad que sí, es como cosas que pasaron, pero es lo que está pasando ahora y nada, te pones a pensar la similitud. Totalmente. Y nada, justamente el otro día que vinieron las compañeras de Gilda, uh-huh, y se mostraban acongojadas por todo esto que había pasado, porque decía, incluso a mediodía estábamos juntas, habíamos compartido una movilización y de repente a la hora enterarnos que estaba muerta, uh-huh, y que encima la dejaron tirada ahí hasta las 8 de la noche porque nadie se quería hacer cargo, y si no nos movilizábamos no venía nadie. Es como, son esas cosas como que hay que cambiarlas totalmente y no dejar que se olvide. Uh-huh. Yo no escucho, por ejemplo, ahora que estén hablando del caso de Santiago Maldonado. Y Santiago Maldonado está, existe, existió. Y bueno, nada, son como cosas. Sí, por eso la importancia, por eso arrancaba diciendo esto, ¿no? Todos los años se hace este homenaje. Todos los 29 de abril sabemos que desde algún lugar del barrio esto se hace y se reclama. En general se hace con una marcha de antorchas o con algún homenaje de ese estilo. Este año el clima no lo permitió, pero se hizo igual. Se hizo en el anexo de Cacupé, que para mí también eso fue bastante importante, porque pudimos recuperar también la figura del padre Daniel de la Sierra como de esa época y de ese estilo de lucha, ¿no? Claro, el cura Villero, que también luchó en el barrio en ese momento por las mismas condiciones. Entonces fue como poder reivindicar todo eso junto, ¿no? Los desaparecidos del barrio y la realidad, ¿no? De la que queremos zafar. Buenísimo. Bueno. Sí. A mí me tocó estar. Fui el año pasado y sí, se hizo la marcha de antorchas. Sí, que tiene una mística. Buenísimo. Aparte impresionante. Totalmente, totalmente. Se cerró con bandas. Excelente. Estuvo el festival. Sí. Terrible estuvo. Bueno, acá también tocar. Fue un poco más interno porque era más chiquito el espacio, pero bueno, también hubo guiso, también tocaron las chicas grilleros. Uh-huh. Fue chiquito, pero estuvo bueno. Totalmente. Bueno, ya pasó. Que me matan. Sí. Yo le dije que hay que. Yo lo voy a decir al aire, así sí. Alguien que nos esté escuchando nos da pelota. Este programa tiene que tener 2 horas. Ahora sí. Te estoy hablando también. Este programa tiene que tener 2 horas. No alcanza, sí, no. Viejo. Queda todo afuera. Sí, sí, hay mucho que informar. Solo voy a pedir que la camiseta. De hecho, lo veníamos hablando el año pasado, casi ya finalizando. Sí. Sí. El programa, no habíamos hablado de hacerlo semanalmente o 2 horas por lo menos, porque sí, la verdad es que no nos alcanza el tiempo. Bueno, sí, lo vamos a analizar. Sí. Y me olvide, quiero mandarle besos a nuestro oyente fiel, a la mamá de Flor, que está ahí escuchándonos. Ay, como siempre. Un beso para la mamá de Flor. Yo viajé con ella al Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado, así que. Sí. No sé, viene ahí. Súper popular. El anteaño, sí, el anteaño cuando fuimos a Rosario, claro. Ah, Rosario, sí. Bueno, nos queda algo de agenda. Queríamos repetir la invitación para el pañuelazo de mañana. Es 15:30 horas. 15:30 horas en la Plaza de San Blas. Perfecto. Vení, acércate y llévate un pañuelo. Ahí estaremos. Queríamos también invitarlos al locro tradicional de la Andariega. El 25. Que es el día 25 de mayo a partir del mediodía, así que están todos y todas invitados. Super premios, totalmente. Espectáculos de todo. Va a ser como un festival con locro. Como mejor, todos los años, o sea. Totalmente. Hay reservaciones, sí, hay promociones. Sí, el programa viene no va a llover, ¿no? Por supuesto. No, el fin de semana que viene a contar la receta del locro, ¿no? Totalmente, sí. Ahí lo vamos a traer acá. No sabemos. Puede ser. No sabemos. Y nos queda también la invitación para el ARDE. Para este festival de mujeres, que va a ser el día 18 de mayo a las 22 horas en el Gran Sur, en Boedo 1993. Así que también están todas invitadas a venir. Y yo hago una última invitación ahí. Bueno, nada, ya como venimos hablando en los diferentes programas de radio, estamos los profesorados, los terciarios, en esta lucha en contra de la UNICABA. El día miércoles hice una movilización de Palacio Pisurno a la legislatura. Enorme. Bueno, nada, este martes vamos a continuar con la lucha. Se va a hacer un festival en la legislatura de 14 a 22 horas. Están más que invitados a participar y así se van a seguir informando más sobre lo que es la UNICABA y el por qué estamos en contra y todo eso. Bueno, perfecto. Oski, ahí estamos, sí, estamos. Señores, perfecto. Creo que cuando al día lo comí, creo que cumplimos en horario, temas. Pero nos olvidamos de decir que salió campeón Boca, me parece, ¿no? Sí. Como las noticias de el operador me lo recuerda con. El operador está con la camiseta de Boca. ¿Para quién es de Boca acá? Creo que todos. Yo soy de Boca. Y todas. Bueno, nos vamos a entrar en esta temática. Nos vamos a una nueva edición de Voces del Barrio. Hasta de acá, dentro de 15 días, ¿no? En 15 días nos vemos. Nos hablamos.